El rock andar mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos. Tal como soy. Sábados de 10 a 12 de la mañana por FM UTN 94.5. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock. Al estribo. Y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Rock en línea. Conduce Cinda Mirán. Sábados de 10 a 12 de la mañana por FM UTN 94.5. Tal como soy. Tal como soy. Seguir en pie. Que se extinguían en viajes hacia un mismo punto. Sonaban los timbres en la sonada, héroes pibes del barrio. En las esquinas, liberación de la nena o muerte. Ángeles grises de crónicas marcianas, portadores de celos y alegrías. Cruzamos con honores los jardines, con angustias escaleras, así descubrimos la canción, el derecho a la utopía, la utopía. Eran bombitas en los veranos y aires comprimidos en inviernos, viejo autocine de árboles y radio, sonidos rurales de Renault 4. Fernando Montaña Verdugo nació en San José de Guaymallén, Mendoza. Es escritor, músico y periodista. Coautor junto a Gustavo Maturano de La Patria en Camiseta, un homenaje al fútbol mendocino. Espectáculo de canciones y textos literarios desde el 2009 hasta el 2016. Sus cuentos y textos han sido publicados en diversos medios de Mendoza y en su fanpage Peligro de Blog. El primer ídolo del siglo es su primer libro y fue presentado el pasado mes de octubre en el Espacio Cultural Julio Leparc. ¿De qué trata el libro? ¿Por qué se lo conoce a Fernando con el apodo de Blue? ¿Qué tan importante es el deporte en su vida? ¿Quién lo acompaña hoy en la radio? De todo esto y mucho más hablaremos con Fernando. Bienvenido a Tal Como Soy. Bueno, Cinda, querida, gracias. Pero qué emoción estar acá en la radio, bueno, esta radio tan hermosa y bueno, y con gente linda. Emoción para mí tenerte, a que durante todo el año hemos compartido varios espacios. Sí, ¿no? Sí, tal cual, tal. Y faltaba que vinieras acá, a la radio. Así es, bueno, te agradezco la invitación, la verdad que, como te digo, muy lindo poder compartir este espacio de hacedores, porque ustedes son hacedores y de cultura, de arte, movilizar más allá del lugar donde uno esté, porque a veces me preguntan, ¿vos qué sos? Y bueno, yo creo que uno es un hacedor, qué sé yo, el objetivo, el afán es el de, digamos, movilizar el arte, desde el sitio que sea, y bueno, tratar de darle entidad a ese arte, ¿no? Qué sé yo. Y vos, además de ser un hacedor, haces de todo. Sí, no sé si bien o mal lo hago. Por lo menos es, uno cuando no se plantea estar en ninguna carrera contra la nada, o sea, una carrera de éxito, de no estamos en, no sé, en un ranking de carrera donde hay que decir, bueno, hay que estar en número uno acá, simplemente desde este lugar de ser hacedor de cosas. Y bueno, de ese mismo amor al arte que vos le tenés, es tratar de generar espacios, que es eso, compartir esa mirada artística con gente que de pronto también la comparta, podamos interactuar, podemos interconectarnos. De todas tus pasiones, ¿a cuál le dedicas más tiempo? Bueno, yo digo que la pasión mía es escribir. Y en ese plan, bueno, esto de la presentación del libro. Escribo muchas reflexiones, muchos textos, cuentos y también canciones. Es decir, digamos que me gusta mucho jugar con las palabras. Y bueno, cuando siento la necesidad de disparar por un lado algo que me parece que tiene musicalidad, será canción. Y cuando tengo el espacio de una cuestión de imaginación y en esto también lo conecto a veces con los cuentos de fútbol, lo hago. Y si no, con la reflexión diaria, con algo que se me cruza, algo que me provoca, qué sé yo, alguna situación que me provoca, y bueno, traducirlo. Creo que en ese aspecto las redes sociales son una buena herramienta como para poder vertir esas ideas, ¿no? Y esas reflexiones. Cuando abrimos el blog elegimos una canción tuya. Contanos cómo se llama. Bueno, esa canción se llama... O sea, no tiene nombre, está en realidad en... La he subido en un sitio web. Sí. Que conforma parte de un disco que no está editado, es decir, es inédito aún, que grabamos con Rubén Villalobos, el guitarrista mendocino, sí, de los Dream Team. Y bueno, es una canción que también tiene que ver con esa mirada de la nostalgia que tengo, viste, del pibe que fui, de esa mirada tecnicolor de los años 70. Y bueno, de, digamos, algo retrospectivo, decir, bueno, acá llegamos. ¿De qué se trata? Contar una historia, si se quiere. No tiene nombre la canción. Bueno, ¿quién te acompaña? Bueno, acá la verdad que el placer, el orgullo enorme de que me hayas acompañado en esta patriada de hoy, Arnaldo Amado. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Ya prácticamente soy parte de la casa. Sí, tal cual. Sí, hemos venido varias veces, tengo el placer de estar con ustedes permanente, así que bueno, me honra la invitación de mi amigo Fernando. En realidad está presente el Club Atlético Argentino acá. Tal cual. Está de cuerpo presente. Sí, señor, sí. Le ponemos el cuerpo antes. Claro, así que bueno, venimos en representación del equipo de San José también. Aparte de tocarse unos blues, ¿vamos a poder hablar un poquito del libro? Por supuesto, sí, don Armando, lo que usted quiera. Bueno, hablaremos. Porque tengo unas preguntas muy interesantes. Escucho el programa, soy fiel oyente del programa y veo que usted va al hueso y me gusta. Está muy interesante sobre las últimas apariciones del ídolo del siglo. Del ídolo del siglo, que las vamos a desarrollar. Pero por supuesto, con mucho gusto. ¿Quiere empezar a soplar usted, don Amado? Bueno, sí, acá estoy yo acá vengo, sí, en calidad de... ¿Arrancamos solamente con una obedecemos canción? Órdenes. Por supuesto. Soplador. Viene en calidad de soplador. Sí, puede ser un poco. Bueno, eso que vamos. Me preguntaba recién Cinda de esta canción que la podemos bautizar 20 verdades en las esquinas. Quizás las 20 verdades que aprendimos en la calle, en la esquina, en el barrio. Muy y bien. En este amor que compartimos con Arnaldo, el amor futbolero, sí, y señor, por la música y el arte. Entonces sí, vamos con 20 verdades en las esquinas. 1, 2, 3. Eran papeles se extinguían en viajes hacia un mismo punto. Sonaban los timbres en la sonada, héroes pibes del barrio. Pegaban carteles en las esquinas, liberación de la nena o muerte. Ángeles grises de crónicas marcianas, portadores de celos y alegría. Cruzamos con honores los jardines, reptamos con angustias escaleras. Así descubrimos la canción. de derecho a la utopía. Y aires comprimidos en inviernos. Viejo autocine de árboles y radio. Sonidos rurales de Renault 4. Veinte verdades en las esquinas. Guerras impúdicas a la vuelta. Mil corazones esperando aquel retorno a la inocencia. Vamos hablando. Cruzamos con honores los jardines. Reptamos con angustias escaleras. Así descubrimos la canción. El derecho a la utopía. Cruzamos con honores los jardines. Reptamos con angustias escaleras. Así descubrimos la canción. El derecho a la utopía. Cuando la música te transporta aquellos años y te lográs parar en el momento que está contando la canción y se te corren las lágrimas y te emocionás y te acordás, lo lograste. ¿Qué pedazo de canción que se ha escrito el Montaña Verde? ¡Lo parió! A esto hace falta volver a esa época donde la canción era este sentimiento, se podía escuchar, se podía apreciar y te podías transportar con el tema. Me hiciste acordar, haciendo una muy vaga comparación, muy vaga, no me gusta comparar a nadie, pero al Fito Páez rosarino, no al Fito Páez instalado en Buenos Aires, al Fito Páez rosarino. Me hiciste acordar aquella sencillez, aquella, ¿cómo se diría? Canción cristalina, cuenta lo que es. Claro, claro. A mí me gusta, me seduce mucho la música rosarina, los poetas rosarinos. A Bonicio, Fito, que vos lo nombraste, Van der Mole. No quiero ser presuntuoso en esto de la influencia, pero sí te puedo decir que escuché mucho a esos trovadores rosarinos de los 80. Y bueno, puede que algo de ello se haya quedado instalado. Con eso crecimos, con la trova, con eso aquella crecimos. Famosa trova crecimos. Quizás sea una vuelta de tuerca a esa poesía, esa poesía que nos vertieron los rosarinos. Y bueno, esto de contar historias, para mí las letras, yo celebro las buenas letras de rock de tantos cantautores que los hay, más allá de qué sé, los tantos artistas, yo respeto a todos, pero más allá de lo que es ahora un mercado de rock nacional, pero la vuelta de tuerca de los trovadores, que por ahí no tienen tanta difusión ni tanto hit parade, pero que no por eso no quiere decir no existan, al contrario, sí están latentes. Y eso es lo bueno, volver a las canciones, ¿no? Y el acompañamiento de Arnaldo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Le quiero dedicar este tema, si se lo podés dedicar vos, por favor, una persona que nos está escuchando, que es mi tío, que es un gran músico, un bajista, Rolando Albornoz, si le podés dejar un saludo, que nos está escuchando, así que bueno. Se lo podemos dedicar. Por supuesto, un abrazo grande a Rolando Albornoz, grosso desde aquellos. Sí, así. Magista, sí. Y también a Marcelo de Dorrego, que les mando un fuerte abrazo, Marcelito. A los dos también, que nos está escuchando, le tocó trabajar hoy. Y Miriam Belfer, que ha escrito, cuánta gente querida, toda junta hoy en el programa, abrazos para todos. También, y también gran se amiga, va a trabajar. Gran artista, Miriam. Sí. Se dio cuenta, Sina Miranda, que... dio resultado la bolsa de trabajo que hemos empezado a implementar hace ya unos cuantos meses con el músico y su oficio paralelo. ¿Se dio cuenta que dio resultado? El pelado de Gro lo tarjeteó al amado. Está muy bien. Él con sus turbos, el amado con su camioneta ayudarse y su entre los pequeño músicos. Inconveniente. Y sí, viste que hace un rato fuera del micrófono hablamos que... Qué sé yo, no me lo imagino a Jan Gillan en Inglaterra vendiendo agua, pero bueno, es otra realidad económica. Acá los músicos somos más creíbles, más terrenales. Claro. Seguro. Buenísimo. Seguro. Mirá, se están acordando, me llega a mi WhatsApp, un mensaje para Fernando. A ver. Escúchate esto, dice, el Fer fue el primero que me dedicó la tapa del diario con foto para mi cumple. Pero la cagó porque me puso el Batman Lazarino. Yo siempre pensé que Luis Pietanesi era Lazarino, por eso, y después una vergüenza, es Bermejino, Luis. Está bien que ahora están allá en Ciudad Gótica, vive. Ahora es Cancencino. Claro, claro, claro. Pero bueno, un saludo grande a Luis, un gran columnista del programa. Así que. Una gran persona. Sí, una voz privilegiada. Yo para mí. Es el hombre que nació ya con voz de... y la explota muy bien, porque él habla así todo el día, no necesita impostar, cambiar, subir tono. Él habla así, y es una voz muy compradora. Muy compradora. Sí, sí, sí, sí. El primer ídolo del siglo. Bueno, el resumen de cuentos que tenía escrito de hace muchos años, una suerte de... De antología, aunque eso lo sé yo solamente, es un mix de cuentos de fútbol. En realidad esto de cuentos de fútbol no es que sean solo cuentos de fútbol, no son crónicas de fútbol, crónicas deportivas, sino que el fútbol por ahí es un disparador para contar historias. Obviamente la presencia del fútbol, la pelota para mí es muy vital, de chico, de haber nacido en un barrio donde jugábamos en el Picado, de tener al Atlético Argentino que lo nombra Armando a tres cuadras, haber jugado en las divisiones inferiores del club, hasta la novena división, bueno, todas esas cosas, más haber crecido en un barrio, el barrio Belgrano de San José Guaymallén, que les mando un saludo si alguien por ahí está escuchando, esa gran comunidad del Belgrano, cercano al Lefarc precisamente. Uh-huh. Bueno, contar lo que uno vivió, lo que uno imaginó, y darle forma a través de un libro que se llama El primer ídolo del siglo, de flamante aparición, presentado en el espacio Julio Lepar, en la Feria del Libro. Y bueno, que son 10 cuentos, que van de todo, digamos, de Tejada Gómez hasta Maradona, hasta personas de mi barrio, que son personajes entremezclados como personajes. El Atlético Argentino, Huracán Las Heras, es decir, todo con esa mirada barrial, si se quiere. Es decir, lo que uno cuenta y lo que no cuenta en un diario, bueno, lo traduce en un libro. Así que feliz por este primer libro, mi primer hijo, digamos. Árbol ya tengo, no sé qué me faltaría, pero... Mirá qué bien. Entonces eso es un poco el primer ídolo del siglo. Y le pido a la gente que el que quiera o me avise o puede... Ahí en la biblioteca pública se puede conseguir el libro, así que es, bueno, eso es. En el oficio de escribir, ¿te acompañabas con música o en silencio? Mira, la mecánica que ahora implemento es la de decir, con música de fondo, de escribir y para situarme de alguna manera con algún sonido, algún reflejo. O también dejarte llevar por ahí, por los recuerdos, digamos, en forma de objetos. Hace poco, bueno, revisando yo, bueno, por esta circunstancia de la vida, yo vivo solo, gracias a Dios, al margen de todo. Y bueno, revisando cosas, yo vivo en lo que era la casa de mis viejos. y buscando así, haciendo un poco de limpieza, encuentro un frasco con monedas viejas. Monedas, pero muy antiquísimas. Eso me disparó. Recuerdo todo lo que se podía hacer con una moneda, ¿no? Y bueno, y a la vez recordar que con esa moneda, por ejemplo, podías entrar a la cancha, lo que le llamaban el seguro del espectador cuando eras menor de edad. Con esa moneda a lo mejor te compraste cuando eras chiquito un helado, sentías la sirena del heladero y salir con esa monedita a comprar un helado. Con esa monedita a lo mejor fue acaso parte del primer sueldo de tu abuelo, porque había monedas muy muy viejas realmente de ¿sí? comienzo del siglo XX. Entonces bueno, y situarse en eso, y bueno, sí, con canciones, con música, creo que es el ambiente ideal como para poder desarrollar, digamos, esta serie de recuerdos o también de la imaginación, sí, sí. Volviendo al tema del libro, reilustración sí. de etapas de Oscar Reina. Sí, sí, sí. El prólogo de Gaby Jiménez y la fotografía de Fabián Sepúlveda. Fabián Sepúlveda, sí, sí. Y pertenece a la colección de Jarilla Somos de Ediciones Culturales. Exactamente, sí, sí, sí. Esa es, bueno, un gran trabajo de etapa que hizo Oscar Reina, uno de los grandes ilustradores de Mendoza. Y bueno, el Fabián, un fenómeno. Ayer estuvimos en aprovecho para pasar el chivo. Sí. Está haciendo una muestra de fotos, Fabián Sepúlveda, en la Biblioteca San Martín. Así que les recomiendo que pasen, porque es imágenes oníricas. Es maravillosa. Sí. Es una. Fue hermosa la presentación. Yo veo lo que publica en el Facebook sí. y quedo. Tiene una mirada muy poética de la imagen. Bueno, sí. vos que sos fotógrafa sabrás. Tiene una mirada muy poética de la imagen. Así que, y Gaby Jiménez, que también es un gran periodista, y también hincha rabioso de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, y él hizo el prólogo del libro. Así que, bueno, para mí, creo que amén de todo, de la satisfacción de hacer el libro, un orgullo que estos grosos hayan estado conmigo, como también la gente que me acompañó en la presentación, ustedes también, así que cita con la foto y a don Armando dando vueltas por ahí. Ahí yo le quería mandar una picante, pero bueno. Mándela, por favor. Después de la tanda. Nos vamos a tanda ahora y a la vuelta le cedo el micrófono a usted. ¿Usted ve cómo se pone cuando quiere hablar? Bueno, así es en casa. Bueno. Imagínese. Tal Como Soy te acerca a la agenda rockera mendocina del 16 al 22 de diciembre. Sábado 16 de diciembre, Siete Cuchillos Fest 2017, sexta edición. El festival de bandas under y emergentes más grandes de Mendoza. 30 bandas, 2 escenarios y mucho más en Isidoro Buscat 5573 de Junín. Sábado 16 de diciembre, 19 horas, Ignacio Jiménez y Desastrónomos en El Origen de I, Ruta 7, kilómetro 1087, Potrerillos. Sábado 16 de diciembre, 20:30 horas, show de cierre del ciclo de clínicas 360 grados con la presentación del libro de Samalea. Mientras otros duermen, una larga vigilia del rock en la terraza de la Muni. Sábado 16 de diciembre, 21 horas, tour de los bares en la Gran Peña Popular de la Sociedad Libanesa, Necochea 538, Ciudad de Mendoza. Sábado 16 de diciembre, 21:30 horas, swing trio en Cantina Andes Talleres, Belgrano 1591, Godoy Cruz. Sábado 16 de diciembre, Bermejo Rock con la actuación de Boca de Pez, Impetu, Whisky Jarilla, El Hombre Reciclado y El Tren. En 20 de junio, Lisandro de la Torre frente a la estación La Lagunita, Bermejo Waymachine. Sábado 16 de diciembre, 22 horas, Funkoid en Bararte, Chile 1230, Ciudad de Mendoza. Sábado 16 de diciembre, 22 horas, Noche de Hard Rock con La Bestia Interior y Bill Corbus en Beltrán 192, esquina Carola, Lorenzini de Godoy Cruz. Sábado 16 de diciembre, 23 horas, Rocket Queen, tributo a los Guns en Petra, Valcarceto 77, San Martín. Sábado 16 de diciembre, 23 horas, Black Sugar y Samuel Aspe con todo lo mejor de la música negra en San Martín y Peltier, Ciudad de Mendoza. Domingo 17 de diciembre, 19 horas, Viciosa Enfermedad en N8, Mitre y Godoy Cruz, Ciudad de Mendoza. Domingo 17 de diciembre, Revolución Rock, tercera edición. Participarán La Avioneta, Motoral, Oye Primates, Mood Project, Mártir, Acaparados y Talentos sin Drogas en el Polideportivo número 5, Rodeo del Medio, calle Anela Tomasini de Carrizo y Lencinas. Domingo 17 de diciembre, 20:30 horas, Pez Dragón presentará su nuevo álbum Los Colores de la Luz en la Sala 3 de la Nave Cultural Masaya España, Ciudad de Mendoza. Domingo 17 de diciembre, 21 horas, Samalea, Kabusaki, Argento, Feige en Mitre 1371, Chacras de Coria. Domingo 17 de diciembre, 21 horas, parió la choca más señores perros en San Martín Sur 720 de Godoy Cruz. Domingo 17 de diciembre, 22 horas, mismo barrio Triple Sec en Lopibar, San Martín y Peltier, Ciudad de Mendoza. Domingo 17 de diciembre, 22 horas, Centauro, Tinta Roja y NBR en el Harlomo Rock, Sargento Cabral y Saavedra de Las Heras. Miércoles 20 de diciembre, 21 y 30 horas, Los Sonidos de la Buena Memoria, homenaje a los 50 años del rock nacional en el Centro de Congresos y Exposiciones Francisco, Parque Agnes y San Martín. Viernes 22 de diciembre, 21 y 30 horas, Mandarina y José Marco en el Teatro La Silla, Olegario Andrade, 510 Ciudad de Mendoza. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com. Continuamos aquí en FM, UTN, Radio Pra y Radio Ujo, acompañados por Fernando Montaña Verdugo y Hernaldo Amado. Ahí voy yo. A ver, aguántela. Aguantemos la carga. No, yo no. Aguántela, ¿Trajo escudo? Sí, traje. Ven, Hernaldo, yo no traje escudo. Ahí va. El ídolo del siglo. El primer ídolo. El ídolo del siglo. En la tapa se ve un Diego Armando, ¿no? Poniéndole el pecho a la situación, un Diego Armando muy joven. Exacto. Bien, es el ídolo de todos con esa imagen. Para muchos sigue siendo el ídolo, porque todos recuerdan, hablando de música de reminiscencia, de recuerdo, los buenos momentos que hemos pasado, ¿no? Tanto cuando escuchamos un tema, en este caso los temas de Fernando, y en este caso la imagen del libro. Buenos momentos pasamos con esa imagen. Ahora, el Diego lo fuimos perdiendo por esas, lo voy a decir, por esas putas enfermedades de la vida. Lo hemos ido perdiendo. Y en este último reportaje que salió hace 2 días, donde le hacen unas preguntas realmente espectaculares sobre el Balón de Oro, sobre Messi y Ronaldo, se lo ve un Diego auténtico contestando al pie de la letra y en un 100% consciente de lo que contesta. Ese es nuestro Diego. ¿Usted qué opina al respecto de todo esto que le he preguntado, le he dicho, le he contado, don Montaña? Bueno, uno que en el caso, como bien lo decías, el ídolo del siglo, el primer ídolo del siglo, para mí lo es Maradona. Y como tal, uno le gusta verlo a Diego bien, verlo lúcido, contestando de fútbol, no teniendo que estar contestando sobre cosas desde periodismo amarillo, de las páginas amarillas, mal dicha, de los diarios. Es lo que a uno no le gusta. Entonces yo celebro si el Diego está bien hablando de fútbol, que es lo que mejor le sale. Pero claro, Diego encarna un poco el arquetipo de lo que es la tragedia argentina, ¿no? Cuando estamos bien, cuando estamos mal. Y creo que al ser un poco el símbolo, es que por eso se lo busca. Y bueno, pero es innegable que la prensa, que cierto tipo de prensa, saben que Maradona siempre estará para contestar, entonces le buscan la vuelta. Pero bueno, insisto, yo celebro si el Diego está bien y bueno, que de alguna manera, si él está bien, nosotros estamos bien. Ahora usted fíjese, don Montaña, que cuando el Diego está mal y la prensa amarillista explota ese momento, que por ejemplo se pasó de copas y no puede coordinar y quiere bailar y él ignora todo lo que está pasando en ese momento a su alrededor, esos videos están machacando todos los días, y lo muestran como una burla, que mirá en el estado que se encuentra, esto, el otro. Y este último reportaje que le hacen en una cancha de fútbol, que sale caminando y cuando va a cruzar la línea blanca, se persigna. Se agacha y se persigna, como si estuviera terminando el partido. Hay un pequeño detalle que me parece que no lo podemos obviar, que sabemos de que Diego Maradona tiene una ideología política y sabemos de que cuando pasa por la trituradora de carne, que son los medios que no están, no son compatibles con su ideología, claro, te lo van a mostrar 500 veces porque sabe que da para hablar. Claro. Entonces estamos hablando ya prácticamente de esa famosa grieta en algún punto, sí, ¿no? Entonces sabemos que Diego Maradona, ya sabemos del lado que se acuesta, por sí, llamarlo de alguna forma. Entonces, bueno, vos sabés que te lo engancha el círculo rojo, claro, y vos sabés que lo van a dar y lo van a matar. Y entonces, bueno, eso también sucede. Sí. Amén del morbo que siempre para la prensa es mostrar a cualquier claro, ídolo o sí, a cualquier sí, figura pública, sí, sí, pasarlo en esa condición, que a veces no es, más allá que uno, como te digo, sí, celebro que esté bien, pero es privativo si él, sí, sí, sí, si él se droga o chupa o baila. Pero bueno, claro, para la prensa es como necesario exponer la vida privada de Maradona, y es tremendo. Pero bueno, sí, adhiero a lo que dice Anal. Haciendo una comparación, por ejemplo, con el tema de los ídolos y demás, uh-huh, bueno, yo tengo una profunda admiración por Nicolino Loche, sí, ¿no? He leído mucho, bueno, qué sé yo. Y Nicolino Loche también era un hombre de la... Nicolino Loche era un hombre de la noche. De la noche. ¿Sí? Y bueno, está bien, no estaban en los medios que hay ahora, no existía claro, esta vorágine, ¿no? De sí, internet y demás. Pero se lo cuidaba un poco más. Sí, sí. Y Nicolino, una persona que estaba dentro de todo, no se involucraba con nadie. Creo que da la casualidad o da la forma de que Diego Maradona tiene una ideología y bueno, entonces cae del otro lado y te lo agarran y te lo matan. Es así. Gracias, y me quedo con la última, con una frase. Sí. Que la voy a anotar. Sí. Me encantó lo que dijo, todo el mundo sabe de qué lado se acuesta. Sí. Se la robé a Dolina. Es una frase sí, para tener muy en cuenta cuando uno quiere acotar algo sin ir más allá y que la famosa fisura sí, sí, sí, no se siga abriendo. Y ahora una canción más. Bueno, con gusto. Con gusto. Con gusto. Con gusto. Está buena. Vamos a ver qué sale. Vamos, en mi menor, vamos. Asomados a las carencias del acné, la hermosa irreverencia que nos vio crecer. Éramos risa y canto, e intro a la poesía, en aquellos días de Nacional Segundo B. Y soñamos alto, y volamos bajo, y a la cuenta de cuatro el rock sonó. Solo temblar, y no pensar, solo temblar, y nunca tuve un amigo igual. Arnaldo Amado. Infinita alegría de la libertad. Iba a caer, van a caer. Van a caer. Construimos puentes por cartas y nos dijimos adiós por chat. John Lennon no relató ningún gol y pegó en el poste la de Carlos Más. Y soñamos alto y volamos bajo, y a la cuenta de cuatro el rock sonó. van. Y no pensar, solo temblar. Y no pensar, solo temblar. Y nunca tuve un amigo igual. Y no pensar, solo temblar. Y no pensar, solo temblar. Y nunca tuve un amigo igual. Arnaldo. Sí. ¿Cómo te estás preparando? ¿Cómo me estoy portando? Pensé que me iba a preguntar. ¿Qué dije? Me está escuchando mi señora. Para terminar el año y para comenzar el próximo. Sí. Bueno, es lo que le estaba comentando recién en el corte, que sería una cosa muy linda, que está coordinado de nuestro gran amigo David Reyes, que se viene el Festival de Blues 19 y 20 de enero en Le Parc. Estamos el día viernes nosotros con la banda de Jack de Poker, abre Palurdo, seguimos nosotros, cierra los alfajores de la Pampa Seca el día viernes, el día sábado no me quiero olvidar de ninguno, pero está Fabricio Rubí, está Clonti Venegas con sus respectivas bandas, la banda de David Reyes obviamente, y cierra la Mississippi de Buenos Aires. El espectáculo es gratuito. Se viene la segunda edición del Festival de Blues. Así es que, seguramente ya van a salir las promociones y demás. Sí. Pero bueno, ya alargamos el chivo, así que para que lo vayan agendando, que el 19 y 20 de enero sería una cosa muy bonita. 19 y 20 de enero, qué fin de vamos a tener de blues, Armandito, ¿no? Ya lo estoy llamando a David Reyes. Sí. Que no me lo ha contado. Y esto me lo tenía que contar, porque nosotros hacemos una salsa rosa hacemos con el David Reyes. Mira. Que no es para comer. Todo el chusmerío que pasa en el ambiente, que cierto músico ahora está con la señora de otro músico. No comentamos esas cosas. No, sí, claro. ¿Pero sale al aire eso? No, lo tenemos ahí en Gatera. Una de esas tendría éxito. Te gustaría producir el programa. Sí. Estaría bueno. Mire que yo tengo... Ahí actuaría mi parte del periodismo. Claro, sí, señor. A mí me gastan porque yo a veces cuando las infidencias... Este estuvo de novia con este. Bueno, sería la parte, digamos, los músicos. Claro, claro. Se ha formado una pareja. Eso. Cierto baterista de la acera. No me digas. Sí, ha formado y estaría reconociendo hijos que tuvo cuando era guitarrista. Y después se fue No estamos hablando de uno que maneja la zurda, ¿no? Mira. No, baterista la acera y no me quedé pensando. Sí, sí. Pero bueno. ¿Será porque quiso cambiar? Porque los guitarristas ganan más. Y los bateristas cero. Están 3 horas desarmando la batería. Igual aclaremos que es un chiste, pero el zurdo paz no va a ver si se crea alguien que tiene hijos que crea, nada que ver. No, porque hubiésemos comenzado de otra manera diciendo que cierta vocalista de trenzas rubia, aunque rasta, vocalista. ha formado una pareja con un baterista. Exacto. Habíamos empezado para dar pista. Luis, ya vas a salir, Luis. En la última intervención de Luis. Vamos, Luis, está gritando. Está gritando. A ver, vamos a escuchar cómo grita. Escuchémoslo. ¿Me dan permiso, Cinda? Mi Luis, última entrada. Por supuesto. ¿Sí? ¿Puedo? Muy bien. Gracias. Estaría bueno, yo soy el de las cortinitas. Siempre digo lo mismo. ¿Algo de Aerosmith? Oh. No se asusten. Con cortinita de Aerosmith, les comento que su cantante Steven Tyler abre, y escuchen bien, abre un refugio para víctimas de abusos. Esto me huele a choclo, decía un amigo en Chile. Bueno, estoy aliviado de que tengan un espacio seguro en el que ser ellas mismas, dice el vocalista de Aerosmith, sobre su centro de ayuda para jóvenes maltratadas. Desde hace casi ya 3 décadas sabemos que este señor, después de algunas acusaciones sobre abuso, es como que quiere limpiar un poquito su imagen, no sé, al tratar de abrir un centro para ayudar a mucha gente, que no está mal. No sé, ¿sigo con la noticia? ¿Sí? ¿Les parece? ¿Me dan el ok? Ok, ahí va. Hace casi 3 décadas, recordemos que Steven Tyler publicó la canción Jenny Got a Gun en el año 89, tras 2 años de trabajo en ella. Un tema que para el líder de Aerosmith es el más bonito que ha hecho hasta ahora, en el que habla del abuso infantil y con el que quería hacer conciencia sobre la violencia sexista que lleva inspirándole desde hace tiempo. Hasta ahí vamos bien. Ahora, gracias a ella, ha podido hacer realidad uno de sus sueños con la apertura de un refugio en Atlanta, Georgia, aquí en Estados Unidos, para niñas y adolescentes que han sido abandonadas o han sufrido abusos. El refugio de Steven Tyler le ha llamado como la canción Jane's Home o House. Buenísimo por él, buenísimo, buenísimo. ¿Cómo va lo otro? Bueno, dice que lo va llevando bien porque en realidad yo había contado, vuelvo a repetir, en noticias anteriores, donde salieron un par de chicas fanáticas que lo están acusando después de mucho tiempo a él. Ha quedado todo en suspenso. No tenemos noticia al momento, pero vamos a seguir la noticia. Quizás el próximo sábado, uno de los últimos programas del primer ciclo de Tal Como Soy, tengamos más noticias sobre este caso. Por el momento, qué bueno por él que ha abierto esta casa donde da refugios, apoyo psicológicamente y todo lo demás. Hacen falta muchas más como estas, así que ojalá muchas estrellas de rock se unan en esta causa. Hasta aquí llegué, lo mío fue muy cortito como siempre. Me despido de todos ustedes ahí en el estudio. Será hasta el próximo sábado, donde vamos a tirar la casa por la ventana. Así, literalmente, vamos a tirar la casa por la ventana. Están todos invitados a escucharnos. No sé, Sina, ¿podemos invitarlo a la radio o no? Van a ser mucho... No se saben comportar esto. No, mejor nos escuchan. No vayan a la radio. No vamos a aceptar ni sidra, ni pan dulce, ni nada de eso. No en la radio. Se lo mandan a Sina a la casa o a Armandito Fierro, que yo creo que les van a dar la dirección ahí por el Facebook, después por privado. Si me quieren dejar algún regalito a mí, no se los voy a aceptar porque yo soy anti-Navidad, anti-saludo, anti-todo. Los dejo. Muchas gracias. Sigan en Tal Como Soy. Con Cinda, Armandito, los invitados. Será hasta el próximo sábado. Un gran abrazo a todos ustedes. Nos estamos escuchando. Hasta luego, señores. Últimos 3 minutos de Tal Como Soy. Lo voy a decir al aire. No me dicen recién. Tiene mucha razón, amado. No me dice nunca, mi amor. Cuando me dice mi amor, me di vuelta. Me di vuelta. ¿Qué pasó? Claro. A mí. Estoy diciendo. A mí. Tenemos que salir al aire. Armando Fierro, no me escucha. Lo llamo por su verdadero nombre. Salimos al aire. No me escucha. Le digo mi amor. Y ahí se da vuelta y ve. No me dicen nunca. Entonces, hoy comemos carne. Bueno, ya estamos en la, sí, en verdad, en la recta final. Se ha pasado volando, bueno, esta hora. Estoy la verdad que muy contenta de tenerlos hoy acá a los dos juntos haciendo este dúo que espero que siga. Qué lindo sería. ¿Eh? Por ahí hace algo. Buena pareja ustedes dos. Qué lindo sería. Musicalmente. Hoy, además, espiritualmente está el Rubén Villalobos, que es un tipo que ha hecho mucho por esto de las canciones, en ayudarme a contribuir. Y por ahí se puede acordar, armar algo, bueno, sí, se verá. Totalmente dispuesto, sí, estoy, así que... ¿Sí? La conexión humana está, y lo musical no es menor también. Sí, sí. ¿Vos tenés alguna próxima actuación o presentación del libro? Mira, seguir con el libro, claro, militándolo, el libro, uh-huh, esperando una nueva edición, de unos 900 más como para seguir repartiéndolos, bueno... Y algo estamos pergeñando con Sacha Barrera Oro, que le mando un saludo grande. Un beso muy grande, Sacha. Algo que va a tener que ver también con esto de actuación, fútbol y música. Así que aprovecho para mandar un saludo a Osvaldo Boschi, que es un amigo de la casa, que está pasando, bueno, saliendo un problemita, le mando toda la fuerza desde acá. Un abrazo muy grande para Osvaldo Boschi. ¡Aguante, Osvaldito! Díselo. Si nos está escuchando, te mandamos un gran abrazo y no aflojé, porque todos pasamos alguna vez por una situación parecida y siempre salimos adelante. Sí, señor. Arnaldo. Sí, bueno, estoy totalmente agradecido. La verdad que la invitación a ustedes siempre me honra, como lo dije recién. Y les quiero desear una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Y espero que el año que viene me vuelvan a invitar. Claro, sí, que espero sí. Poder estar presente. ¿Sí? Ustedes saben que soy un soldado de tal como soy. Acá estamos. Muchísimas gracias por la invitación. Armar. Igualmente. Me siento muy bien acá. Te vamos a ver en enero, el 19 bueno, y el perfecto, 20. Hay que ir a el cubrir 19 eso. Se te presentás con... El 19 estamos con Jack de Poker en el Festival de Blues que lo organiza, creo que lo organiza el gobierno, así que... Uh-huh. En el Lepar iba a ser Lepar. Gratis. Sí, sí. Vamos a pasar el día y a escuchar auténtico blues. Los baños están habilitados, las duchas también. Le voy a dedicar algo que hacía mucho que no lo veníamos haciendo y bueno, con el Pelado de Gro lo hemos vuelto a reflotar, pero en este caso va a ser para nuestro gran amigo y pariente no lejano, sos pariente a la larga o a la corta, sí, sos pariente tal cual. Sí, sí, eso no se aclaró, pero... Fernando Montañas Verdugo. Le vamos a dedicar unos aplausos que no son grabados, porque estos aplausos nacen en el alma, ya muy lejos, en el cielo, pasan por el alma, después vuelven a pasar por el corazón y terminan en nuestras manos. Por eso son unos aplausos especiales y van con toda la energía y la fuerza para este libro y para las canciones, que son muy buenas y emotivas. Y la armónica de Amado, que espero que lo acompañe el resto de su vida. Estos aplausos son para ustedes. Bueno. Gracias por ser tal y como son. Los queremos mucho. Bueno, muchas gracias por la invitación. Adhiero lo que dice Arnaldo. Y gracias tal como soy. Y que haya mucho más tal como soy el año que viene. Y lo subsiguiente, porque es un espacio que el rock merece y necesita. Así que, genial. Gracias por la invitación, emocionadísimo. Gracias, Fernando. Gracias, Arnaldo. No, bueno, gracias a ustedes. Volveremos a encontrarnos donde haya buena música y buenos amigos. Me acompañaron hoy en la operación técnica y puesta al aire Cristian Quevedo, Luis Pietanesi en el panorama rockero internacional y aquí a mi lado mi compañero de ruta Armando Fierro, el plomo del rock. Mi nombre es Inda Miranda. Sigan disfrutando de la programación de la radio porque el día recién comienza y todavía queda mucho rock para escuchar. A continuación ya llega el Triángulo Sabático con Santiago Heredia y Guillermo Tello. Los espero dentro de una semana a la misma hora y en el mismo dial. ¡Aguante el triángulo! ¡Triángulo, triángulo, triángulo, triángulo, triángulo, triángulo! Buena música, buenos amigos, tal como soy.